Bueno, la Agenda Ciudadana es esencialmente promotora del interés público por el río y de organizaciones comunitarias ciudadanas para ejercer el control social a la gestión. Por eso nos llamamos una Agenda Ciudadana de Control Fiscal Participativo, porque buscamos también que, identificando personas que conozcan el problema, la temática, se puedan organizar, se puedan capacitar, especialmente a través de figuras de veeduría u otras formas de control, y ejerciendo esta vigilancia sobre la gestión pública encargada de la descontaminación del río, podamos vincularla también al ejercicio del control fiscal a cargo de las contralorías que tienen competencia sobre el tema. De esta visita de hoy, ¿qué se puede concluir? Bueno, básicamente las obras van avanzando, la comunidad tiene muy poca información, no existe un conocimiento pleno de todo el proyecto, específicamente no solo sobre el intersector, sino también la planta de tratamiento, su estación elevadora, todos los componentes del proyecto, que se pueda tener una amplia información en la comunidad de qué manera el proyecto les va a impactar o les va a beneficiar de manera positiva o negativa, cómo se van a ver, qué relación deben tener con este tipo de vecinos que les representa el intersector y la planta de tratamiento. Digamos que en general hay un alto desconocimiento frente a lo que las instituciones están haciendo en su territorio como suachunos.